Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy... ¿Qué es lo que más me gustaría hacer y no puedo? Sé que es algo grandioso, pero no me sale. Todo se vuelve, pero mira, hasta que me dan ganas de llorar. Mis amigos me preguntan, ¿qué? ¿Qué es lo que quiero hacer y no puedo? Y además me dijeron que me iban a ayudar. Entonces leí un cuento sufí para poder conseguir lo que siento hacer. Y dice así, busca en el lugar correcto. Se cuenta que Nasruddin encontró a un vecino que estaba buscando algo de rodillas y le preguntó, ¿qué andas buscando, Mulán? Mi llave, la he perdido. Y arrodillados los dos se pusieron a buscar la llave perdida. Al cabo de un rato, dijo al vecino, ¿y dónde la perdiste? En casa, le contestó. ¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí? Porque aquí hay más luz. Si realmente quieres hallar, búscalo en el lugar correcto. De nada sirve buscar la felicidad fuera de uno mismo, si antes no la has encontrado en tu interior. Vos, Edu, ¿qué sentís? Buenas tardes, ¿cómo están? Vos, Edu, ¿qué buscas? Muchas cosas uno busca a esta altura de la vida. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, bueno, bienvenidos al Ovillo de Colores. Bienvenidos y bienvenidas al Ovillo número 45. Y contarles ya... ¿Es tu edad? ¿Es tu edad? No, un poco más mi edad, pero contarles que estamos preparando para los primeros días de julio los grandes festejos de 50, no 50 años que voy a cumplir en septiembre, sino los 50 programas de El Ovillo de Colores. Así que imagino que Pablo, nuestro operador, ha sido y es ya parte de la historia, como lo ha sido otros operadores y operadoras que ha tenido este programa. ¿Qué te parece, Rocío? Yo, mira, en algún momento, ¿vos qué decís, Eduardo? ¿Qué? Bueno, estoy haciendo dos cosas a la vez. Está bien. Eduardo no le gusta. Ah. Pero bueno, yo en algún momento voy a poder expresar lo contenta que estoy que esté Pablo. ¿Hay lugar para el ovillo, para que la biblioteca, la bibliotecaria del ovillo pueda empezar a explayar un poco de fanatismo hacia los compañeros? ¿Es posible o no? No, yo cuando empiezo a contar de Pablo la biografía, contar a los chicos que la biografía viene toda la historia de la vida, contarle que es músico, contarle folclorista, bailarín, verdulero, operador de Radionauta, no me alcanza la vida para poder contar cada uno de esos atributos. ¿Qué te parece? Y está bien que no te alcance, porque si no lo estarías mirando a él en vez de a tu ombligo. No. Estoy contando que cada uno de nuestros operadores y operadoras tienen una historia riquísima. Y hay que animarse a estar ahí atrás, Rocío, con los botoncitos, ¿no? ¿Vos qué decís? Es toda una tarea. Porque es el medio, es el que está en el medio. Sí, pero mira si apretás uno y se apaga toda la radio y toda la luz del Olga. ¿Puedes pasar eso? Y sí, yo creo que como a cualquiera. Pero bueno, por eso cada uno tiene su tarea. Sí, y está muy bien de que Pablo haya podido tener el tiempo de estar este año con nosotros. Sí, por eso es parte de los festejos de 50 aniversarios. Ya esperamos pronto sacar una nueva edición de las... o postales o remeras que digan 50 programas de El Ovillo de Colores. Bueno, dale. Vamos a ver si yo me comprometo con algo. Bueno, y al menos hacemos así algo lindo para Facebook. Bueno, contarles que estamos más hablados hoy que Cumbia Masiva. ¿Qué te parece? Así va, empieza y se va por las ramas, pero terminan hablando de cosas muy importantes como la pero realidad estamos, y la estamos economía. Hablando, también, estamos hablando de cómo podemos difundir todo sí. nuestro trabajo. Sí, contarles, chicas y chicos, que El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, específicamente de su galponcito de los cuentos. Programa, el espacio para niños y niñas que hay aquí en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, que no solamente hay una radio, no solamente hay una herrería, sino también una biblioteca. Y contarles que estamos aquí en Radio Nauta todos los días martes de 18 a 19 horas, que estamos pasando música para niños y niñas y para todo público, que leemos cuentos, que contamos las novedades de la Biblia, decíamos recién los libros que están llegando, los que están en nuestras estanterías y las novedades, locros, talleres, encuentros, redes, reuniones en las que participamos. Es así, es como vos lo decís, Edu, muy bien. Bueno, y contarles que acá en Radio Nauta tenemos un teléfono por si quieren comunicarse, es el 451-6917, y hay un Facebook, ¿no?, también del Ovillo de Colores. Tenemos el Facebook del Ovillo de Colores y la página que siempre recibimos nuevos me gustas. Bueno, el Ovillo de Colores... La página de Facebook, que es Biblioteca Westergel, sí. Nosotros publicamos todo. Tanto en la página como con nuestros amigos del Ovillo, y bueno, y así hacemos... cosas que nos gustan y publicamos las cosas que nos están pasando, básicamente, que son cosas cotidianas. Claro, las cotidianas de una biblioteca popular. Contarles que la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel funciona todas las tardecitas, de lunes a viernes y muchos sábados del año, para que se acerquen, participen de las actividades. Contarles que hacerse socio o socia de la biblioteca es totalmente gratuito y que también los préstamos son totalmente gratuitos. Prestamos los libros por 15 días, luego también los pueden renovar otros 15 días más y así hasta que lo terminen y nos cuenten bien de qué se trata. Porque Rocío y yo no leímos todos los libros de la Biblia y necesitamos buenas datas de cómo encaran los autores y las autoras esas producciones tan importantes. Tenemos más de 14.000 libros en nuestra biblioteca, muchísimo material para compartir. Y otra cosa que tenemos para compartir es buena música en este programa. ¿Qué te parece, Rocío? Eso es algo para admirar, porque hoy, recorriendo un poquito, adelantándome un poquito de lo que iba a pasar, podemos realmente sentarnos un ratito a escuchar un poco de buena música. Es como un para... Y sí. Quédate un ratito con nosotros, compartiendo así, tranqui. Y bueno, vamos a llevar esta horita. Y bueno, ¿querés? Pasamos a la primera canción. Dale, contanos cómo se llama. Es Aguacero, de Magdalena Fleitas. Allí estamos, entonces. Uy, uy, uy. Que se viene, que se viene. Eso, que se viene la tormenta. Thank you. Muévela. Que se vino el agua. Ya llegó. Que te moja todo. Ay, me mojó. Hasta la rodilla. Ya llegó. Las nubes bajaron. Todo oscureció. El cielo está negro. Ya nadie salió. Las nubes bajaron. Todo oscureció. El cielo está negro. Ya nadie salió. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar y que el aguacero se quede atrás. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar y que el aguacero se quede atrás. Ay, turiturú, para escapar. Ay, turiturú, para escapar. Ay, turiturú, para escapar. Ay, turiturú, para escapar. Tengo que correr y tengo que llegar a la casita para no mojarme. El aguacero queda atrás. Yo ya me voy que correr para mi casa. Tengo que llegar a la casita para no mojarme. El aguacero queda atrás. Tengo que correr, me voy a mojar con el aguacero que va a llegar. Van cayendo truenos al caminar. Traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. Ay, mamá, se queda atrás. Qué linda la lluvia. Se queda atrás. Y que el aguacero se queda atrás. Y que el aguacero se queda atrás. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Desde que el mundo es mundo, el amor es, fue y será el mismo. Chiva y no quiere salir, no deja su guarida, su refugio cubil. No deja, no sale. No está el chiva, no es cualquier chiva, no quiere salir. Este es el hit del momento. Wow, yo estoy controlándome para no romper todo. Qué lindo tema que escuchamos de Magdalena Fleita. Me imagino que va a ser un tema que se va a pasar en los festejos del Día de Periodistas, ¿no? Después vamos a hablar un poco del Día de Periodistas que... de aquí de Radio Nauta, que espero que hagan una fiesta. Oh, como quien dice, ¿no? Hoy a la mañana les mandamos besos, abrazos a todos. Y para mí son más roticeros. Para mí con sí, no, con una para mí con una docenita de no. Empanadas. Bueno, pero por lo visto no hay mira. Podemos hacer una observación para yo te digo por la energía que se maneja. De campo. Estoy preparado, pues si invitan el asado o si invitan un locro, traje mi cuchara que era de mi tu abuela, plato de loza. Mi plato de loza. Que lo heredaste del casamiento de tu mamá. Sí, pero bueno, el tiempo dirá. Pero nos ponemos muy contentos que tener periodistas tan dignos. Yo soy un desastre con las efemérides. Me doy cuenta que es el cumpleaños de los periodistas y no reacciono cuando lo leo. Sí. Y yo tengo un problema con la comunicación en ese sentido. Bueno, en expresar efemérides. Bueno, pero acá no las entiendo del todo. Complementando. Y contarles que hoy es el Día del Periodista y de la Periodista porque se cumple un aniversario de la aparición de La Gaceta, que es el diario que Mariano Moreno, gran estadista, integrante de la primera junta, editó y que bueno, se cumple ese aniversario y por esa fecha se recuerda entonces el Día del Periodista. Bueno, entonces quedamos así, para el año que viene los agasajamos a nuestros amigos periodistas con un guiso en la Biblia. Sí, sí. ¿Querés? O un chocolate y podemos ponerle a la tarde. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Y es la empanadería. Compramos una docena de facturas y lo resolvemos. Casero, esos chocolates de olla, Rocío. Pero que, bueno, está bien, entonces traigo torta casera. Sí, por supuesto. Bueno. Bueno, y contanos qué tenés para leer y para compartir. Bien, estamos leyendo la semana pasada, que vos justo llegaste tarde y no lo escuchaste. Ay, basta con eso. Leímos el capítulo. Bueno, llegaste 7 menos 10. Porque estaba. No sé qué. Asististe, sí, te ponemos presente estamos igual. Estamos peleadores en el aire. Y tanto tiempo. Siempre llevamos. Hola, ¿cómo estamos? Y ahí nos estamos peleando un poco. Bueno, está bien. Bueno, Edu, yo recién no me levanté de dormir la siesta, está claro. Yo tampoco. Ah, está bien. Bueno, te cuento. Pasa que uno se contagia de las energías de las personas. Yo ahora estoy en esa. Estoy sumamente contagiada de energéticamente. Bueno. No del resfrío, no de la influenza. No. De otras cosas. Bueno, dale. Entonces, bueno, así viene. Hay un taller que se llama Leer es contagioso, ¿sabías, no? Sí, y bueno, entonces acá viene la idea de leer el segundo capítulo del nuevo libro que empezamos a leer, que se llama La expedición de Ricardo Mariño. Bien, La expedición es un libro muy interesante, sobre todo para jóvenes, jovencitos de 12, de 13, 11 también. Ricardo Mariño, gran escritor argentino. Ahí va. Sí, es la historia de dos niños que se conocieron en el capítulo anterior y ahora, bueno, a ver cómo resuelve... lo que sucede con el viaje. Decidieron embarcarse en un viaje. La decisión de Basilio. Mientras caminaba por la calle de las Torres rumbo a su casa, Gabriel pensó que era afortunado al tener un amigo rico, porque después de lo hablado, descontaba que se harían amigos para siempre. Claro que faltaba convencer a su padre de que debía hacer esa expedición y también de que lo llevara a él y a su flamante amigo. Parecía difícil. Basilio, el padre de Gabriel, se ocupaba de hacer viajes con su carreta en la que transportaba cueros, maderas, licores o lo que fuera. El niño entró a la casa corriendo y lo encontró sentado a la mesa. «¡Habrá una expedición a las Salinas Grandes!», gritó Gabriel. «Cállate, tonto», le ordenó su hermano Aniceto, 4 años mayor. «De eso estábamos hablando», le dijo la madre con un gesto que indicaba que debía guardar silencio. El padre devoró una gran porción de carbonada y luego dijo, «Y esa es la decisión que he tomado». Aniceto le informó al oído a su hermano, «Haremos el viaje a las Salinas». «Bravo, padre, iremos a la expedición», volvió a gritar Gabriel. Iba a decirle que leía el bando de «Tranquilo, que eres muy niño para ir», lo detuvo el padre, señalándolo con la cuchara. «¿Y qué es eso de que sabes leer?». «Quiero ir», dijo Gabriel. «Basta de gritar», ordenó Basilio. «Y Aniceto, él tampoco irá». Preguntó Gabriel con recelo, pero debía esperar, porque el padre acompañó al tercer bocado con un largo trago de vino. «Él sí», afirmó Basilio al fin, y señaló hacia el oeste. «Son 100 leguas, uno es para ir y otro para volver». «Ha de haber indios por esos lados», observó María. «Es territorio de infieles». «¿Y qué esperabas, mujer?», gruñó su esposo. «Pero puedo traer 18 o 20 fanegas de sal. Al cabildo solo debo dejarle una. El resto es mío». «¿Y podrán arreglársela solo ustedes dos?», preguntó María. «A eso iba», aclaró Basilio, y con tono triunfante precisó. «Compraré un esclavo. Esa es la otra decisión que he tomado. A la expedición iremos Aniceto, el esclavo y yo». La familia enmudeció. «Yo también iré», volvió a la carga Gabriel. «Ya no soy un niño». Su padre lo miró preocupado. En su opinión, Gabriel era muy terco, era más terco que una mula y no había manera de detenerlo, cuando algo se le metía en la cabeza. «Quiero ir. Debe oírme, padre. Hay padres que son más oidores. Dije que no irás», le gritó Basilio. El chico pateó una gallina que emitió un agudo cacareo y volvió hasta la mesa, metiendo una pata en el plato de comida. El padre lo apartó rápidamente e hizo ademán de incorporarse y correr tras él. «¡Gabriel!», rugió Basilio, pero el niño ya escapaba hacia el patio. Es una discusión familiar, ¿no? Pero de otra época, ¿no? Es una época antigua, de principios de 1800. Sí, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Que se trata de que son dos amigos, uno chico y uno grande. Uno rico y uno pobre. Y bueno, y el rico justo ese día no tuvo clases y se fue con el esclavo a caminar por el puerto. Y ahí se conoce con Gabriel. Y bueno, era gracioso porque la diferencia de nombres. ¿Querés que te recuerde más o menos? Dale. Por ejemplo, cuando se conocen, Gabriel, que vendría a ser el... O sea, está el... Espera que acá lo tengo. Amado. Amado, bueno, usa ropa de paño, lleva escudo, bonete, zapatos. Y bueno, y Gabriel no. ¿Y dónde está basado este relato? ¿En Argentina? No. ¿Hoy es Argentina? No. Salinas Grandes. No está acá en Argentina. Está ubicado en 1781. Sí. Y soy Amado Jiménez del Orejano Redondo. Mi padre es oidor de la Real Audiencia. Ajá. Por eso Gabriel dice ahí, padres oidores. Y bueno, y Gabriel se llama Gabriel García de los Carretales Cuadrados. Bueno. Bueno, ellos son los dos personajes y bueno, y deciden hacer esta expedición. Bien. Porque Amado sabe leer, él es un chico rico, él ya sabe hablar latín incluso, y no tuvo clases de latín, entonces se fue con el esclavo y ahí se conocieron y leyeron el cartel de la expedición a las Grandes Salinas, y ahí fue donde ellos decidieron hacer ese viaje. Tengo una pregunta, ¿qué es para vos una expedición? Una expedición y es ir a meterse a un lugar que es muy natural, que quizá nunca fue pisado por el hombre o muy poco. ¿Eso te parece una expedición? Sí. Y sí, uno tiene que ir a descubrir cosas. Yo he hecho expediciones y son muy peligrosas. Ahí podés morir. Yo siempre soy catastrófica porque cuento catástrofes en el tema de expediciones, así que... Pero es muy interesante saber. Bien. Porque uno tiene que tener muchas precauciones para que no te coma ninguna serpiente, ni caer en ningún pozo ciego. ¿Qué cosas hay que llevar a una expedición? Calzado seguro. A cualquier lado donde vayas no podés ir en hawaianas. Claro. Tenés que ir con zapatos. Bien. ¿Y qué más? Tener una cantimplora con agua. Sí. Y una buena brújula, me parece, ¿no? No. ¿No? No, la brújula no es lo primordial. Si vos conocés el ritmo del sol, sabes dónde está el oeste, el este. O sea, hay que saber cosas, cómo se comunica la naturaleza. Hay que tener conocimientos básicos para hacer una expedición. Me parece muy bien. Sí. Bueno, está bueno esto. Esa palabra me gusta, la expedición. A veces se nota como una cuestión militar y a veces una expedición como algo también de ir a descubrir. Como claro. Lugares naturales, a vivir aventuras donde también hay que estar preparados. Que no son las comodidades de una ciudad, sino que también hay otras incomodidades. Hacer pipí en otros lugares, que no es el baño de la casa de uno, no tener señal de celular o no tener por ahí para cocinar todas las comodidades, pero que vale. Exacto. La pena conocer y descubrir. ¿Qué te parece? Por eso, bueno, hay que estudiar. Cuando uno se va de expedición tiene que especular muchas de las cuestiones. Yo le agregaría, está bien, lo de la brújula está bien, pero un buen mapa me parece que está bien. Y bueno, por eso, pero ahí un mapa para... ¿A dónde te vas con un mapa? Bueno, porque te vas por el barrio o te vas lejos. Claro, pero vos y yo, mapas no es que siempre hay mapa de todo. De mi barrio, La Loma, no hay mapa casi. No he visto un mapa del barrio La Loma, por ejemplo. Está bueno hacerlo. Bueno, yo cuando me fui a San Juan y que me metí en unas canteras que trabajaban sacando piedra y todo eso, estaba ahí y me metí al desierto virgen y no tenía mapa. Mi mapa, por ejemplo, si yo entraba no podía salir. Sí. O sea, entré a un lugar que no podía salir sola. Necesitaba, con mapa o sin mapa, no sabría irme. Y mi camino para andar era reconocer la naturaleza. Acá hay una montaña. Si yo me voy atrás de la montaña, tengo que recordar que esa es. Entonces... Es un contacto muy... Tienes que estar en contacto con la naturaleza. Y estar preparado. Y conocer sus comportamientos. Sí. Bueno, así que dejamos también esto planteado, lo que es una expedición, qué cosas necesitamos,

Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Desde los movimientos ocupados hay un trabajo cotidiano real de organización y de trabajo concreto. Nosotros somos movimientos ocupados que no solo tira gomas en la ruta y junta gente y sale a cortar, sino que tenemos un trabajo real y que queremos que se difunda. Nosotros creemos que los grupos alternativos de difusión pueden ayudarnos en ese sentido, que se difunda lo que es realmente, lo que se está trabajando, la formación, la discusión en los ámbitos de los movimientos, el crecimiento que tienen los movimientos realmente. Junio. Arde. Rojo. Agenda Olga Vásquez. Miércoles 8 de junio a las 9 de la noche, Proyecciones Terrestres y Otra Ventana presentan la película Placer y Martirio, de José Celestino Campuzano. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Quiero escuchar tu canción. Si yo fuera. Y en estos días son los días más cortos del año, hasta el 21 de junio. Recordemos que en Ushuaia se hace la fiesta de la noche más larga, que no sé si Pablo va a estar, que nos contó que va a estar en estos días en Ushuaia. Se hace el 20 de junio, que es un gimnasio grande con mucha música, mucha movida. Y contarles que, hablando de efemérides, el día 3 se realizó la gran marcha de Ni Una Menos, que no solamente está contra las muertes, la violencia de género, sino diciendo, bueno, que la violencia de género tiene muchísimas facetas, que no solamente viene a ser las personas que son agredidas y muertas, sino también el maltrato laboral, el maltrato psicológico, verbal, en distintos ámbitos, y que eso como sociedad no lo vamos a permitir, y ponernos firmes y habitar las calles y decir basta. Basta es basta también, no para que el año que viene estemos otra vez y diciendo, bueno, ¿qué pasó si esto sigue vigente? Esta violencia sigue activa y que no la podemos desactivar porque al Estado no le importa nada y a pocos se están atreviendo a hablar. Por eso la movilización ayuda a que muchos seamos valientes, nos pongamos a hablar de esta temática y de otras, y que hace que estemos juntos y juntas tratando de remar y transformar esta realidad difícil que estamos viviendo. O sea, hay un modelo económico y social que nos está entorpeciendo nuestro crecimiento natural como seres vivos, porque genera un montón de injusticias, y que este, una de las injusticias vigentes es también este maltrato entre nosotros y nosotras, y genera este maltrato que los, esta sociedad machista está llevando adelante sistemáticamente contra las mujeres, que es llegar hasta la muerte esta situación de violencia. Así que por eso Rocío, es un signo de salud mental esta movilización, más allá que a muchos choferes, mucha gente que maneja coches no les guste porque hay mucho embotellamiento y a mucha gente le moleste o no se entere a propósito de lo que pasa, significa que es un buen síntoma que la sociedad se movilice y salga a pelear por lo que le corresponde, el buen trato para todos y para todas. Por otro lado, el día 5, que cayó justo domingo, el Día del Medio Ambiente, que se recuerda porque hace unos 30 y pico de años largos, en 1972, las Naciones Unidas se juntaron para hablar de medio ambiente, de la Madre Tierra, que ya se la denomina, de acuerdo a las terminologías de las Naciones Unidas, Madre Tierra. Se le ha puesto un acento femenino a la Tierra. Dice que mucho han tenido que ver los pueblos originarios y también los astronautas, que desde arriba se han dado cuenta que la Tierra es un organismo vivo. ¡Wow! ¿No? Así que eso hace que hablar significa ponernos firmes también en un buen trato hacia el suelo, hacia el agua, hacia los animales, hacia las plantas, de tomar lo que nos corresponde para poder vivir y lo justo y lo necesario. Pero bueno, también hay mucho saqueo, como pasa en nuestro país, mucho maltrato a la Madre Tierra, en la sobreexplotación de las montañas, de los minerales, la sobreexplotación del suelo, de las riquezas, de los bienes comunes, de las riquezas pesqueras, de todo lo que hace al agua, a la repartición de los territorios para poder vivir. Fíjate lo difícil que es también tener un lugar para vivir, Rocío. Así que estas fechas nos ayudan a pensar, a repensar en forma colectiva, formas de tratar mejor al entorno donde vivimos, tratarnos mejor nosotros, así que vale la pena entonces estas efemérides. Bueno, muy bien, gracias Edu. Bueno, menos mal que vos viniste a comunicarnos sobre eso. Soy parte del programa, ¿no? Como que está bueno, sí. ¿Y sabes qué me acordaba recién? Y una más, y te dejo también que podamos... No, está bien, dale, porque si no yo me meto. Estoy súper parlachino ahí. No, bien, bien. Me acordaba del Día del Periodista porque hemos tenido en nuestro programa... Rocío es bibliotecaria, yo soy titiritero, pero hemos tenido dos periodistas, Belén y Aliné, que nos acompañó también en una etapa del Ovillo de Colores y una etapa importante también de la biblioteca, sobre todo el año pasado, que hicimos muchas actividades para niños, los sábados, muchas jornadas, que también ha estado Aliné, y que, bueno, las dos compañeras puntualmente como comunicadoras, Aliné puntualmente también no solamente desarrollando actividades acá en la radio, sino también en un proyecto de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, dedicado a comunicación y salud. Así que a ellas también nuestro abrazo y nuestro beso, y decirles que las tenemos siempre presentes. Muy bien, bueno. Así es, un saludo a las chicas también. Y a Rodo, a nuestro amigo de la biblioteca. Un saludo a Rodo, un saludo a mi tío. Yo tengo un tío periodista. Muy bien. Sí. Así que Rodo, que es un poco un hermano mayor que tienen acá, que tenemos acá en la... Yo soy un poco mayor que él en edad, por supuesto, pero que hay acá en la biblioteca, es un referente en la radio muy importante, es uno de los fundadores de la radio, y que bueno, es fundador también de la biblioteca, así que para él también nuestro reconocimiento y nuestro abrazo. Muy bien, así es, también reconocimiento y abrazo de mi parte para Rodo. Bueno, continuamos con el realmente lograste crear un clímax de gratitud. Y porque nos ¿qué pone... hago? ¿Nos quedamos acá un ratito más o pasamos a... No, yo diría que vayamos al tema, ¿te parece? Para ya entrar en otra cuestión más, pasamos a un tema musical y pasamos también a contar todo lo que tienes para contarnos, ¿te parece? Sí, sí, así es. Así que, bueno, dale, así entran todas las canciones que seleccionamos para hoy. ¡Fua! Por primera vez. Siempre seleccionamos muchas y después no entran. No, y este es un trabajo arduo para este programa. Así que vamos a escuchar El Violín Viajero. ¡Viajero!

Bueno, pero se les da solución. Exacto. Las personas se hacen responsables de los problemas y tratan de solucionarlos en la medida que se acontece o se pueda. Bueno, entonces, una tarea importante de la biblioteca, esto es para informar a los más chiquitos, a los medianos y a los re grandes. ¿Vos sabés que la charlatana que nos están escuchando, los chicos de Mansión Obrera, los niños y las niñas son las que se están haciendo cargo de la biblioteca, ¿sabías? Muy bien, por eso me parece adecuado, ¿no? Hablar de lo que es procesos técnicos. Muy bien. Bien. Soy todo oído. En la terminología bibliotecológica se entiende por procesos técnicos todas las labores que exigen su realización por parte de un bibliotecario y que tiene por finalidad el estudio y preparación de todos los libros y demás materiales de la biblioteca para que sean realmente elementos de información y de cultura. Dentro de estos procesos técnicos señalamos como los más importantes la revisión de los fondos de la biblioteca, la selección de los materiales a adquirir, el inventario, la clasificación, la catalogación y la preparación de los libros para el préstamo. ¿Y qué más? Imagínense que... ¿cómo y qué más? ¡Hay que hacerlo! Bien, ahora es nuestro momento de ver... ¿Cómo viene toda esta labor bibliotecológica? Bien. ¿No? Este es el momento. El tema de la revisión de fondos bibliográficos. Las bibliotecas suelen recibir muchas donaciones. Sí. Donaciones de diferentes lugares. Como por ejemplo, ¿dónde, Edu? Y el otro lado del árbol nos ha donado mucho. De otras bibliotecas otras populares. Bibliotecas nos han donado de la universidad, nos han donado de particulares también. Nos uh-huh. han traído cosas, colecciones particulares de derechos humanos, de historia, cosas muy ricas. Muy bueno, ricas. Ese es un modo de adquirir uh-huh. material bibliográfico. En ese momento, ¿nosotros qué hacemos? Seleccionamos el material que puede servir para el fondo bibliográfico de la biblioteca. Bien. Entonces, nosotros decimos, bueno, llegaron todos estos libros. Entonces, acá, bueno, hay un libro para chicos. Lo pongo para clasificar en libros para chicos. Bien. ¿No? Hay un libro de política. También me sirve. Pero si hay un libro de yoga... Bien, ahora tengo una pregunta que lo podría hacer un niño o una niña. Libros del fondo bibliográfico, ¿qué son? ¿Libros que están al fondo? Exacto. Exactamente esa es la palabra. Es el olvido que tiene la biblioteca. Ajá. Exactamente. Es lo que está al final de todo. Bueno, esos libros hay que sacarlos a la luz y conocerlos. Bien. ¿Cuál es el libro que dejo a la biblioteca y cuál es el libro que incluso puedo volver a donar? Bien. ¿Cuáles? Entonces hay que tener criterios claro. de selección. ¿Cuál es mi biblioteca? ¿Qué información va a tener, va a comunicar mi biblioteca? Por ejemplo, nosotros, en serio, cuento, donamos muchos de los libros de cocina, que ya no los necesitábamos y los donamos, porque ya no nos servían. Exactamente. Entonces, esa es una manera de... ¿Qué es lo que pasa con el fondo bibliográfico? Sacarlo a la luz porque es parte de la colección de la biblioteca. Uh-huh. Cuando decidimos tener... seleccionamos el material, pasa a inventario. Recién ahí no es que agarro cualquier libro para inventar, no. Selecciono. Uh-huh. ¿No? ¿Cuánto me lleva seleccionar todo ese material? No sé, porque lleva hasta una discusión. Puede haber una discusión entre los compañeros que están llevando adelante la biblioteca. Bueno, ¿este libro es sí o no? Bueno, esa es una manera de llevar adelante la selección. Luego se hace un inventario. En el inventario se registran los datos básicos. Todas las bibliotecas tienen una bibliotecaria o alguien que tenga conocimiento puede llevar adelante el inventario o qué datos son los importantes. Bien. Luego la clasificación. Bien. Y ahí viene la clasificación temática. Es otro momento a discutir, a comunicarse con el libro, además de conocer su información. Y la clasificación también lo que hace es ordenar el libro en el estante para después no perderlo de vista y no esté... Por ejemplo, un libro de anatomía con un libro de historia griega. No, bien. No puede. Porque tengan las dos iniciales iguales no significa que puedan estar... No pueden estar cerca uno del otro. Cada uno tiene que estar en su lugar. y bueno, luego la catalogación y la preparación de los libros para el préstamo. Y así, bueno, podemos seguir hablando. Bien. Pero me parece que hasta acá llegamos, ¿no? Bueno, a un acuerdo. Bueno, y también decirles que las bibliotecas no solamente son las que ordenan los libros, sino también uno puede ordenarlo en su casa, como pasa en mi casa, que estoy armando una pequeña, claro, biblioteca. Y sí, es que uno suele tener, recibir incluso regalos. Sí. De libros y más los libros que a unos le gustan. Sí. Para no perder incluso la información que uno tiene. Porque además, lo que me pasa a mí es que hasta incluso tengo folletitos. Sí. Tengo papelitos, claro, cosas que son chiquitas y que tienen mucha información. Sí. Mica, una lectora nuestra, del Galponcito de los Cuentos, de niña estaba organizando una biblioteca en su casa. Bueno, esas son cosas realmente valorables porque quiere decir que no deja de lado el conocimiento. Bien. Bueno, vamos a, batiendo todos los récords del Ovillo de Colores, vamos a pasar el cuarto tema. Vamos a pasar el cuarto tema. Entonces, Dulce de Noche es el CD y Mateo es un clásico de la música para niños del Uruguay, cantado por un autor Cardoso que también compone y que nos deleita con este tema tan bonito y tan clásico. Bueno, Príncipe Azul. Príncipe Azul. Príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá. Ratoncitos lo traerán. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debes buscar ese beso. Sigue tu sueño encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. La edición de... Nos ha quedado... Pusamos toda la música, Rocío, pero nos quedaron muchas cosas para recomendar. ¿Te animás a recomendar entonces una de todas? Sí. Seleccionamos un libro que es lo último de lo último de la Biblia, porque ni siquiera tiene número de inventario. Uh-huh. Y es un libro que de Nicolás Romano. Es una edición del Plan de Lectura Nacional. Sí. Y bueno, estas son ediciones que son gratuitas, por eso llegan a la biblioteca y llegan en hay formatos más lindos, más nuevos, más durables. Y bueno, y en este libro tiene 4 cuentos. Bien. Y son cuentos que son de Tierra del Fuego. Y sí, porque él vive en Ushuaia. Exclusivamente, sí. Enciende la llama, comienza a leer. Y vos me recomendaste, por recomendación de Edu, voy a leer la última parte, que es la parte biográfica, sí, que habla de Nicolás Romano, y bueno, y es muy interesante porque... ¡Ah! Nombra la biblioteca. Nombra la biblioteca. Con sorpresa, Rodo lo descubrió cuando llega este libro de Nación, y bueno, nos puso muy contentos. Bueno, dice, Nicolás Romano, nacido en 1951, reside en Tierra del Fuego. En la actualidad, se desempeña en el Centro Polivalente de Arte. Su prosa poética refleja el tiempo y la vida que le tocó como estibador, marinero o vendedor, ambulando el extremo austral, o la geografía recorrida como vaquero del Parque Nacional Tierra del Fuego. Obtuvo el primer premio regional en el primer concurso patagónico que realizará la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco Alas y Letras, publicado en Ballena Varada por la Biblioteca Nacional. El primer premio de la región patagónica y una mención nacional en el concurso nacional docente que organizará la Carpa Blanca antes de disolverse. Otro le valió representar a la provincia en una antología patagónica que editará la CONADEPA, Consejo Nacional de Desarrollo de la Patagonia. Algunos de sus cuentos fueron publicados por Locas de la Plaza, de las Madres de Plaza de Mayo y por la Biblioteca Popular Oesterheld. Su cuento, Pisotón, recorrió Chile, editado por la revista Impactos de Punta Arenas. Varios cuentos fueron publicados por diarios y revistas de la zona. Y también lo vamos a leer, los 4, los vamos a leer acá en el Ovillo, porque realmente habla de... expresa todo el frío que siente allá. Bueno, yo te voy a contar algo. No hay que despertar falsas expectativas, pero voy a ver si lo podemos llamar por teléfono. ¿Qué te parece? Y hablar con él también. Y sí, si es tu amigo, Edu. Sí, sí. Ya sos una persona adulta. Me parece que creas confianza, sí, madurez, por supuesto. ¿No? Aparte hemos estado en mil cosas juntos porque hemos compartido muchas luchas. Y él, el cuento que escribió en la material de la biblioteca, en el viejo boletín de la biblioteca, lo escribió sobre el conejo Buñuelo, ¿sabías? Un cuento sobre el conejo Buñuelo lo escribió, que después le voy a pedir que hable este un poco. Es un círculo. Es increíble, sí. Todos los días nos vamos descubriendo. Como la bohemia misma y vaqueros de las reservas ecológicas. Sí. Eso de vaquero es porque en los parques nacionales la gente piensa que es como los documentales. No, está lleno de vacas, lleno de perros, lleno de montones de cosas. Hay que cuidarlos también. Claro, pobrecito. Bueno, nos vamos despidiendo entonces con los deseos. Dale. A ver, dale. Yo ya sé lo que voy a desear. Bueno, yo voy a empezar a desear que los amigos y amigas periodistas pasen y terminen un feliz día. Ay, bueno, yo entonces le deseo un gran, gran saludo a mi tío Marcelo Arizaga, que uh-huh. es el periodista de la familia, así que también le mando un re saludazo. Bueno, contarles que el otro día le hicimos la despedida a Caro, que mucho no quería, hicimos un guiso junto a los poetas, y también desearles a ella un buen horizonte en todos los lugares del mundo que quiera recorrer. Bueno, yo deseo que estos días de frío realmente se viva la calidez humana, por más que suene imposible. Pero, por ¿no? más que el gas esté tan caro. Claro. Hagamos el amor y no la guerra, ¿no? y contarles que, bueno, con estos deseos, con muchas cosas más que no nos alcanzaría el día, nos vamos despidiendo del programa número 45 del Ovillo de Colores. Agradecerle muchísimo a Pablo su predisposición, su capacidad técnica para poder estar junto a nosotros, y dejarles un abrazo bien grande de acá, desde la radio, desde nuestra biblioteca, y decirles que los esperamos el martes que viene. Dale, un saludo a todos. Chau.